El siguiente podcast es un trabajo hecho dentro de la estancia de postdoctorado en el Colsan por Imuris Valle en el periodo 2023-2024, con apoyo de la beca CONACYT. Este libro de los cíngaros de Hungría y sus músicas de Patrick Williams fue editado por Ediciones Acal y la traducción es de Pablo Miranda. Debemos comentar que en la presente colección cada obra es el resultado de un trabajo de fondo realizado por el autor sobre el terreno durante varios años. En este caso se incluye un disco compacto con ejemplos musicales elegidos y comentados que sirve como guía de audición. Jómale, chavale, jómale, taben bachtale, tetraine mi avers, samuliam, taben mistoprala. ¿Qué hay detrás de estas expresiones que surgen animando a músicos y danzantes cíngaros? ¿Cómo es que aún hoy en día se confunde la música folclórica de Hungría, de Rumanía, de Moldavia y de otros países de Europa del Este con la música gitana cíngara? Vamos a conocer a través del libro de Patrick Williams de 1996, Los cíngaros de Hungría y su música, información que nos ayuda a responder esta y otras interrogantes. Este libro forma parte de una serie de música del mundo, escrita por especialistas en el tema. Este libro lo encontramos en la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga del Colegio de San Luis. El 15 de enero de 2021 falleció Patrick Williams, el importante antropólogo francés que escribió libros que ayudan a comprender, por ejemplo, como es el caso de este libro, diferencias entre los cíngaros y la cultura folclor de Hungría y de actuales países de Rumanía, Moldavia, Eslovenia, etc. Con sus trabajos sobre música, nos va a explicar la relación entre músicos de reclutamiento entre las guerras de Turquía y Hungría en el siglo XVI, y de ahí hasta nuestra contemporaneidad. Introducción del libro. Hasta mediados de los años 70, la actividad musical de los cíngaros de Hungría conocía dos formas de expresión tradicionales. Por un lado, las interpretaciones musicales para un público no cíngaro y la música tradicional de las pequeñas comunidades campesinas. Hay algunas diferencias en cuanto que la música tocada en los restaurantes es instrumental y la música tradicional tocada por las comunidades cíngaras es esencialmente vocal. Es preciso disociar la música de las tres grandes grupos étnicos de los cíngaros de Hungría, los cíngaros húngaros, los valacos y los beas. Las dinastías de los cíngaros instrumentistas son húngaros cuyo repertorio tiene influencia sobre la música de su familia, de su comunidad. Entre los cíngaros beas, la música instrumental solo aparece en el siglo XX, mientras que entre los cíngaros valacos se encuentran pocos músicos instrumentistas. La cuestión es saber si los cíngaros traían ya una música con ellos y qué tipo de música es la que tenían cuando llegaron a Hungría y sucedió este crisol con la música tradicional y los ferbuncos. Entonces, bueno, dice que los trabajos de los historiadores realmente no han ayudado mucho a responder esta cuestión y que, sin embargo, a los músicos cíngaros que estaba en esta región dividida entre el Islam y la cristiandad, pues hacían sonar acentos orientales en los castillos cristianos, aportando instrumentos de occidente de los palacios otomanos. Con respecto a las músicas cíngaras, pues es un tópico decir que arrebatan, que transportan, que conectan. Pero es que la música del reclutamiento no es arte por el arte. Justamente su éxito va a depender y se va a medir concretamente por el número de reclutas que eres capaz de atraer. Entonces, mientras la lista era más larga, cuando los músicos cíngaros actuaban, pues mayor era el júbilo en los pueblos y en las plazas públicas. Entonces, es interesante porque podría parecer una estrategia militar el hecho de que tuvieran ese virtuosismo, ¿no? Como si fuese una cuestión de eficacia. Los cíngaros entonces se convirtieron en la voz del sentimiento nacional húngaro porque en más que una ocasión es la ejecución húngara la que encendía el corazón del pueblo. ¿Y cómo vamos a desear mejores intérpretes para una música que tiene por vocación suscitar el amor a la patria? ¿Es esta la exaltación que ha impedido al público y a los compositores húngaros entender que con tales portavoces fue su música, o sea, que este tipo de portavoces hizo que su música nacional tuviera un color único, que pronto, más que cualquier otra cualidad, la definiría ante los ojos de todo el mundo? Y bueno, en la página 31 va a continuar con entre la música culta y la música popular. La mayor parte de las piezas de los ferpuncos y todas estas canciones nota, pues son partituras firmadas por compositor, ya lo mencionábamos. Pero tanto los melómanos de la época como los historiadores de la música húngara, los etnomusicólogos, sea cual sea su apreciación de la aportación cíngara, todos están de acuerdo en afirmar que la diferencia es muy grande entre tener una partitura y saber ejecutarla, o cómo es que esta se ejecuta. Y es realmente, no es en el papel, sino en la práctica, en la ejecución, que podemos tener una imagen real de la tradición. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso la parte de la variación y la improvisación son esenciales y es exactamente ahí donde los cíngaros van a destacar. Entonces, la variación, el arabesco, la inflexión, el adorno, todo esto que está transformando un material ya establecido en las notas y en el arte de aquellos que han escrito porque son gente culta, pues va a ser transformado por aquellos para quienes no hay sitio, ¿no? Y entonces los cíngaros llegan siempre en segundo lugar. Dice que los testimonios del siglo XIX van a poner a estos músicos húngaros, que en realidad, por lo que hemos hablado, deben entenderse como cíngaros, a los músicos alemanes. ¿Y cuál sería la diferencia entre los dos? Pues que los alemanes se van a ceñir a la partitura y van a ser súper fieles en la ejecución de las notas que aparecen escritas. Y van a ser los húngaros quienes sepan o no sepan leer las partituras, las olvidan, interpretan, hacen caos y hace una expresión de su propia, y es este caos lo que va a dar lugar a esta expresión de su propia fantasía. Y ahí es donde hay una alegría, digamos, una manera de ver una interpretación a la húngarese, porque improvisar es saber responder a toda circunstancia imprevista. Es saber salvar toda situación y cambiarla en su beneficio. Y este detalle de la improvisación es un tipo de inteligencia colectiva. Ya Liszt nos relataba una reflexión de János Bihari con una admiración de quien se propone tal atril de violines de una formación alemana, ¿no? Su sorpresa vendría. Y dice que basta con que las velas se apaguen para que la orquesta se quede muda, en el caso de los de la música alemana, ¿no? En cuanto se apaga la luz, no se puede leer más y ya, se acabó la fiesta. Y en este caso, en el caso de la música, en el equivalente del ideal húngaro, hay una independencia y una libertad frente a todo poder. Mismo te pueden correr del escenario y te puedes seguir tocando la música por el camino. Entonces, Patrick Williams va a preguntarse si cómo es que los húngaros han podido confiar esta tradición nacional a gentes que realmente despreciaban. Y la respuesta que nos ofrece Patrick Williams es excepcional, porque ha sido el virtuoso zíngaro quien ha encarnado al ideal político húngaro. Son los violinistas zíngaros quienes hacen alarde de la pasión por la violencia y van a ser del lento una desesperanza y del rápido van a ser un frenesí. El paso de un registro a otro nos parece querer decir que ningún sentimiento, por profundo que sea, está hecho para durar. La música no se instala, la tristeza no se instala. Si bien en una misma pieza el orden lento, rápido es inmutable, en el curso de un concierto o de una interpretación en un mesón, en un restaurante, bueno, pues la sucesión de los diferentes fragmentos va a producir un efecto circular: tristeza, alegría, desesperanza, emotividad, luego tristeza, luego alegría, como si no tuviera nunca un final. Para que los ferbuncos lleguen a ser mucho más que una simple música de reclutamiento. Entonces, esta música se va a transmitir y al hacerlo nos permite comprender mejor cómo es que ha operado esta apropiación zíngara. Todos los contemporáneos lo reconocen. Si los intérpretes zíngaros son mejores que los otros, esto es debido al aprendizaje familiar. El tener un aprendizaje dentro de las familias desde edades muy cortas hace que los niños que se bañen en música, coman música. Sus papás nunca dejan de tocar. Están impregnados de la música como un lenguaje natural. La música, aprendiéndola incluso mucho antes de aprender a leer y escribir. Y su habilidad instrumental, entonces, no parece un logro de estar practicando constantemente, sino parece más un don. Pues es que es preciso pensar que esta música, más allá del éxito que les aporta, les ha dado a los músicos zíngaros un placer del tipo que llamaríamos estético, y es ahí donde se encuentra su regocijo. Después de 1989 y del cambio de régimen, este movimiento folclórico se ha ampliado. Después de Kali Yag, que significa fuego negro, como el grupo más conocido, otros grupos han alcanzado notoriedad. Este movimiento ha traído el reconocimiento del folclore zíngaro tanto en Hungría como en el extranjero y ha contribuido a popularizar la cultura tradicional. Así como hablábamos de tres grupos diferentes de gitanos que existen en Hungría, también se puede decir que el último acontecimiento de la vida musical de los zíngaros de Hungría ha sido el acercamiento que se ha iniciado entre los tres grupos. Por un lado, los músicos zíngaros húngaros que tocan música urbana, los músicos zíngaros en el extranjero y los grupos que tocan el repertorio tradicional de los zíngaros dentro de Hungría. Existe una primera mención de músicos zíngaros en Hungría y esta data de 1489. Estaban tocando en la isla de la Reina Beatriz, que hoy es la isla Zepel, al sur de Budapest. Y se sabe que recibieron dinero por su interpretación. Se ignora qué instrumentos tocaban y qué tipo de música hacían. En realidad, la diferencia en la música es muy vasta, pero de lo que sí podemos asegurar es que la única constante es la sucesión. Lasso Fritz, abandono, exaltación, tristeza, entusiasmo, lento, rápido, Lasso Fritz. El desarraigo, el ser errantes y la mirada puesta sobre ellos por las poblaciones encontradas son los que han hecho a los zíngaros, o más exactamente, los que han hecho a los Rumungre, a los Romblovara, los Calderash, los Sinti, los Erlides, los Boyash, los gitanos, etc. En cada una de sus etapas, según la duración de la permanencia y según el tipo de contactos establecidos con la población local, los cíngaros han tomado costumbres, han recibido influencias. Como todos, no han seguido las mismas rutas. Existe hoy un gran número de grupos cíngaros diferentes los unos de los otros. Y como su destino habitual es no encontrar sitio ahí donde se detienen, la construcción de esta identidad plural, que es la identidad cíngara, no se ha acabado nunca. Los cíngaros son una diversidad en movimiento. En 1526, en el campo de batalla de Mohács, se enfrentan patriotas húngaros con invasiones turcas. Unos músicos cíngaros tocan, lo que arrastra a la soldadesa al combate en los dos ejércitos. Capítulo 1. Kuruk, Verbuncos y Nota, un destino nacional. Es en el ejército donde se ha trabado la alianza entre los cíngaros y la música nacional húngara. No es esta una situación excepcional. Desde el siglo XV al XVIII, el oficio de las armas era en toda Europa uno de los que se elegían de forma privilegiada por los bohemios y los llamados egipcios, que se encuentran al servicio de los príncipes más ilustrados. Son maestros de armas, pero también maestros de danza. La música es la otra actividad que les proporciona a los cíngaros la protección de los príncipes. Los mismos textos son cantados por hombres y por mujeres. Lo observamos. La colección de documentos que hoy existe permite verificarlo. El yo de la experiencia personal que se confía en las canciones lentas de los Rumblad es con mayor frecuencia un yo masculino, pero no es raro que una voz femenina dé cuerpo a este yo. Los Calderash y los Lovara son rom culturalmente muy cercanos unos a otros. Los Lovara son numerosos en Hungría, mientras que los Calderash ahí no están casi representados. En Europa Occidental, los Lovara viven más bien en caravanas y viajan, y los Calderash, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se han instalado en casas en la periferia de las grandes ciudades. Mientras que entre los rom, el éxito del cantante se mide por su capacidad para arrastrar a todos a la participación. A un cantante responde otro, después otro, y en lo más fuerte de la interpretación, los cantantes que se suceden se adueñan del canto sin avisar, intervienen de un extremo a otro de la sala. Incluso cuando un intérprete capta la atención de todos, nunca se hace un silencio absoluto. Hay siempre ruido de vasos, de platos, conversaciones, exclamaciones. El magnetófono lo capta todo, y todo en un mismo plano. Mientras nosotros sabemos que el oído selecciona y jerarquiza los planos. La atención se dirige a la voz del cantante y eso hace que se olvide el ruido de fondo. Polifonía, página 97. ¿Polifonía o heterofonía? El empleo de uno u otro término suscita un debate entre algunos musicólogos. La heterofonía, entre comillas, es la interpretación a varias voces de una misma melodía, introduciendo algunas variantes y ornamentaciones. La polifonía es oír simultáneamente varias voces independientes las unas de las otras. La polifonía no es otra cosa que la comunión en el canto, o como escribe Michael Stewart, la fraternidad en el canto. Ser rom en un mundo gadje. Los cantos son una imagen de los rom en el mundo. Lo son por los temas que tratan, los sucesos que evocan, por la manera en que la experiencia colectiva se enuncia en una voz singular. Lo son por su misma estructura. Están hechos del caminar de los rom, de sus encuentros con tal o cual tradición musical, de lo que han elegido guardar y cultivar y lo que han ignorado, pero no pertenecen a ninguno de los patrimonios de los que ha tomado prestado. Son como los rom en medio de los gadje. No se sostienen porque tienen apoyo de una tierra o un pasado. Se mantienen solo por la fuerza de su afirmación aquí y ahora. Ningún canto enardece más a los rom que los que son una pura celebración del momento presente. Patrick Williams nos pide que pongamos especial atención en la música de los verbuncos, que son bailes y música que se usaban en estas reclutaciones para el ejército, donde se tocaban especialmente los cíngaros en diferentes pueblos e iban improvisando libremente. Y esto va a hacer que exista un mosaico musical y la música, que al guardar el ritmo y los estilos, también se ha ido renovando a través de los siglos. Los gitanos y sus aportaciones con colores y formas distintivas que se renuevan constantemente como forma de interpretación propias son un ejemplo de la armonía que bohemios, roms, calés, ludar han sido reinterpretados también y hasta adoptados por famosos músicos como Liszt, Brahms, Granados, Ravel, Dvorak o Debussy. Los verbuncos son un género musical y danza húngara del siglo XVIII y ha sido atribuido a los gitanos por su habitual relación con la música. El nombre proviene de la palabra alemana Werben, que significa alistarse al ejército. Verbuncos, verbuncos, es un reclutador. La música y la danza correspondientes se tocan durante el reclutamiento militar, el cual pues era un gran acontecimiento frecuente, pero para que la gente se alistara, pues llevaban música, ponían mesas, daban licor, y entonces se daba la danza y el baile de los verbuncos. Al adueñarse del verbuncos, los cíngaros han hecho sin saberlo mucho más que eso. Se han adueñado de la música nacional húngara. En el libro, el autor menciona una metáfora cognitiva comparando la música cíngara de Hungría con un pastel de mil hojas que en el momento actual estaría todo revuelto y donde sería muy complicado distinguir melodías orientales de canciones tradicionales de la región de los Balcanes o jazz manouche o flamenco español. Como nota, es importante agregar que las guerras del siglo XV entre Moldavia y Valaquia tuvieron una época entre 1456 y 1475 con la pelea de Vlad el Empalador y la guerra con Valaquia. Los problemas post-Constantinopla de Mehmed II se intensificaron aún más cuando el Principado de Valaquia, gobernado por el conde Vlad III, se rebeló contra el Imperio Otomano y declaró al rey de Hungría como su soberano. Las guerras húngaro-otomanas se refieren a una serie de batallas entre el Imperio Otomano y el Reino de Hungría. Especialmente la música de los verbuncos son bailes y música que se usaban en estos reclutadores tocando en los pueblos y donde los cíngaros improvisaban libremente, y esto va a hacer que se unan en un mosaico musical. Y así como la música guarda los ritmos y los estilos, estos se han renovado también a través de los siglos. Kuruk, verbuncos y nota es la música que se ha tocado entre las guerras que ha existido entre turcos y húngaros que sucedieron a lo largo de los siglos XVI y XVII, unas veces bajo el dominio otomano, otras bajo el dominio cristiano. Los territorios húngaros son entonces la frontera de Occidente. Con sus características musicales y alternando su laz y su fris, pues esto se va a transmitir a otros géneros y que estos otros géneros pues van a también entrar en una competencia para el favor del público y en el repertorio, por supuesto, de las orquestas gitanas, que además van a estar tocando la música no nada más que ellos quieren, sino en un contexto de quienes les están escuchando. Entonces, pues aquí es donde se mezcla la pasión, el virtuosismo de la interpretación y en el caso de la canción popular húngara llamada Nota, pues los músicos cíngaros son quienes le van a dar un sello particular. Entonces, bueno, otra vez estamos en la frontera permeable entre lo culto y lo popular. Y bueno, pues son épocas de lucha contra el imperio de los Habsburgo, hay una conciencia a los húngaros de que son un pueblo que resisten a la voluntad de dominio de una gran potencia. Entonces esto va a ser muy importante porque he ahí como este signo de resistencia de la música, de la cual son los cíngaros los maestros y que a su vez son un estandarte del movimiento nacionalista. Entonces, pues aquí en la página 25, Patrick Williams se asombra y dice, qué extraña situación, la música de carácter nacional húngaro pertenece a los cíngaros. ¿Cómo han podido los patriotas confiar su imagen a gente con la que no necesariamente tenían una buena relación? Y aquí se abriría toda la situación de racismo, desprecio en estas zonas, ¿no? Que también ha existido. Va a ser muy importante en el siglo XVIII el trabajo de la emperatriz María Teresa, que va a tener una política de integración de los cíngaros muy fuerte. Y en 1782 va a haber un decreto que les va a obligar a cederles tierras, porque ella tenía interés de que ellos se establecieran. Y bajo su mandato hizo leyes donde si no se quedaban y se establecían, tenían penas tremendas, ¿no? Pero en esta necesidad de aceptar una vida sedentaria, donde lo además tenían que llevar a sus hijos a la escuela, frecuentar la iglesia, ir al ejército, entonces se intentó hacer como una propuesta donde el término cíngaro incluso tendría que ser sustituido por un nuevo, que sería el de nuevo magiar o nuevo ciudadano. Y si esta política fracasó, fue definitivamente por la resistencia que los cíngaros le han opuesto. Entonces, bueno, esta alianza de la música húngara y de los músicos cíngaros van a tener un papel en la propagación de las tradiciones populares, que también pues va a concordar, al mismo tiempo se va a enlazar con la imagen de músicos vagabundos. Entonces, este es otro de los interesantes paradigmas que suceden, porque es el virtuosismo de estos intérpretes y su talento para la ornamentación que va a explicar, por un lado, pues el éxito ante públicos poco ilustrados, poco exigentes, y este reconocimiento se va a dar como una limosna o como un billete o como un a los cíngaros. Este reconocimiento se les va a dar apenas como una limosna a los cíngaros, lo cual nos parecería pues demasiado corto por el desarrollo de los folbuncos, tanto en su talento de creadores como por la constatación irrefutable, ¿no?, que acaba de hacer el autor. Y entonces no va a dejar de apoyar la idea de que los cíngaros son los intérpretes casi exclusivos de la música popular húngara. Van a ser los propagadores de los ferbuncos y, por supuesto, también de la nota. Y van a ser sus creadores quienes contribuyan y participen en la definición de estos géneros. Y en la interpretación se establece la continuidad de uno a otro. André Hajdú emplea también la expresión, entre comillas, cantos de ritmo libre. El impulso del cante, en efecto, determina el ritmo usando lo que los técnicos llaman el rubato, es decir, un procedimiento que consiste en acelerar la sucesión de las notas de una melodía y después ralentizarla con el fin de escapar a la regularidad del compás. La elocuencia aumenta, las voces se hinchan. Todos están animados por un sentimiento poderoso de pertenecer a una colectividad absolutamente solidaria. El solista se sumerge en este clamor y ahí es donde está su triunfo. Ha arrastrado a sus hermanos. Interpretar es aportar movimiento donde reinaba la inmovilidad. Y no hay verdad de la obra fuera del momento presente, el momento en que se toca. Bihar y Dombey, Balog, Balax, no son admirados por las partituras que dejaron, sino por sus interpretaciones. Solo queda el recuerdo maravillado de los contemporáneos, que pues cuesta trabajo transmitir. Pero no importa, está en la naturaleza de la música. ¿La interpretación transfigura? No. Solo da a la música devoradora del tiempo su verdadero rostro. Interpretar para el estudio de los textos es volver luminoso lo que estaba oscuro, es liberar el sentido profundo, escondido. Quizá algunos expertos y eruditos en estas materias, húngaros de nacimiento, les gustaría preguntarse, ¿cómo es posible que atribuyen tan especialmente a los bohemios esta música de la cual ellos se enorgullecen como de una propiedad nacional? ¿Por qué, invirtiendo los términos en su opinión, adjudicamos exclusivamente el honor de su invención a los que generalmente pasan por ser solo sus intérpretes, los declamadores de una poesía de la cual no son los autores? La vivacidad del debate parece remitir a tres series de razones que son todas ellas susceptibles de ilustrar lo que puede aportar la manera tzíngara de ver la música a una reflexión sobre este arte en general. Va a tener un uso de los metales, de lengüetas y una percusión que se conservó entre los cíngaros de Bulgaria, de Turquía, de Grecia, de Macedonia, y ahí van a existir fanfarrias cíngaras. Entonces, esta música que se toca con un carácter oriental marcado, pues en Hungría va a suceder que van a desaparecer de la formación cíngara típica, con excepción del clarinete y el tarogato, que es su pariente más rústico. Hungría es un país donde ha habido demasiados acontecimientos históricos, pues ha habido una multiplicación de las sesiones de reclutamiento y han sido los cíngaros quienes, cuando están en sus sesiones de fiesta, también han llevado estos instrumentos y esta música y han hecho lo mismo, que brille la música de reclutamiento que la música para sus fiestas en Hungría y para el resto del mundo va a ser música cíngara. Entonces, es aquí donde la música popular nacional será contemporánea de giras internacionales de músicos cíngaros. Por ejemplo, en 1854, Gábor Matrai, que va a ser compositor e historiador de la música, de hecho, tiene una obra dedicada a János Bihari, pues va a lamentar que los húngaros más cultivados no practiquen la música nacional y que hayan confiado su preservación, entre comillas, a los cíngaros. No se debe uno extrañar si los músicos extranjeros comienzan a poner en duda el verdadero carácter húngaro de la música nacional tocada por nuestros cíngaros y la miran como una música cíngara india más que húngara. Entonces, entre húngaros y cíngaros se había establecido una fórmula ideal, una sola y misma música que era propia de los cíngaros celebrarla y que la ejecutaban con una pasión incomparable. Entonces, esta música, bastará con que esta música llegue a oídos extranjeros para que la unanimidad se venga abajo. En un artículo reeditado por primera vez en español por el Colegio de San Luis en el 2017, Patrick Williams se pregunta si es posible hacer etnografía de los gitanos. Con su trabajo de vida, este antropólogo nos invita a hacer reflexiones en torno a los estudios de los gitanos y nos recuerda que cuando para todos los grupos designados con el término gitano o en cualquier otra designación semejante, sin importar qué tan diferentes pueden ser uno de otros, y no se especifica, es en esta dimensión donde se introducen clichés y los prejuicios que las sociedades por las que han pasado o a las que pertenecen hacen que ellos carguen. En este artículo referido, se explica por qué los gitanos en general simbolizan la otredad, al diferente. El significado gitano no es sino diferencia. El significante, si se llevan las cosas al extremo, puede ser cualquier cosa. Esto es lo que permite que los gitanos sean uno de los blancos preferidos de los sueños y de los fantasmas de los no gitanos. Ellos pueden acoger todos los significantes de la alteridad, todo lo para que el gallo, que es el no gitano, representa otra cosa más de lo que es, de lo que vive. En las artes, en la literatura, la representación del gitano cambia con las épocas, con los países, con las modas. Es decir, cambia con los gallés. Recomiendo conocer el estudio sobre la música que hace Patrick Williams, pues él mismo nos alienta, ya que los procedimientos que demuestra a partir del análisis del repertorio musical podrían igualmente aplicarse, y así lo considera, al estudio de complejos culturales como los cuentos, la cocina, los ritos de paso y también los modos de organización.